Sean bienvenidos al episodio número 3 del otro podcast sobre Linux. Mi nick es Sinacan, mi nombre es Félix Martín Cruz y les saludo desde la ciudad de León, Guanajuato, México, donde seguimos algo fríos. Quiero comenzar, como ya se está haciendo costumbre, con agradecimientos. Primero, a todos los que estén escuchando este podcast, muchísimas gracias por haberlo bajado. Un agradecimiento también a Pin Podcast, el podcast de podcasts, por haber reseñado al otro podcast sobre Linux en su edición número 35. Y como quien no sale en Pin Podcast no es nadie, bueno, yo me pregunto, ¿eso será algo así como el que se mueve no sale en la foto? Bueno, el asunto es que ya tengo algo de qué presumir. ¡Ya salí en Pin Podcast! También muchas gracias a los pingüinos en el alambre que comentan ya haber escuchado al otro podcast sobre Linux. No se olviden de visitarlos en www.pingüinos.org.mx. Ahora, vamos a los comentarios del blog. La noticia para este episodio es que el otro podcast sobre Linux estrenó un reproductor en línea para los episodios. Muchísimas gracias a Hinux por el código necesario del reproductor. Lo malo, como me dejó un comentario en el blog un escucha anónimo, es que al escuchar el podcast con el reproductor en línea, este se escucha demasiado rápido, dándome una voz ardillesca. Escucharlo un rato es divertido, pero como que no se entiende. Después de algunos minutos de escucharme y carcajearme por el sonido, me di cuenta que esto es un serio problema. ¿Cómo es posible? ¿Un podcast de Linux con voz de ardilla? Si fuera Chip, o Dale, o Alvin, o alguno de sus hermanos, incluso parte de las ardillitas de Lalo Guerrero, no habría problema. Pero no, soy un linuxero, y cualquier linuxero que se precie de serlo no querría sonar con voz de ardilla. Yo quiero sonar como pingüino, no como ardilla. Bueno, ya en serio, este sonido se debe a la frecuencia de muestreo de los archivos de audio. A partir de este episodio, codificaré el audio como lo requieren los reproductores Flash para poder sonar correctamente. No puedo hacer ya nada para corregir los dos episodios que están publicados, por lo que les pido una disculpa. Tengo un comentario en el blog de Francisco Teca desde Madrid. Él me platica que intenta instalar Linux por cuarta o quinta vez y se ha decidido por Ubuntu. Pues yo digo que es una muy buena decisión. Te recomiendo que des una visita a la guía Ubuntu en www.guia-ubuntu.org para poder resolver cualquier duda que tengas sobre la instalación. Y aunque estamos un poco lejos, si necesitas algo solo mándame un mail y en lo que se pueda trataré de ayudarte. Muchas gracias también a Quentin y Juanpa de Lean Podcast, con quienes tengo comunicación muy frecuente, igual que con Hinux. Lean Podcast está en www.leanpodcast.com. Hablando también de Hinux, hace unos momentos recibí un mail de él con una sorpresa muy agradable que próximamente les estaré comunicando. Muchísimas gracias, Hinux, de antemano, por eso que haces, esa contribución que haces. Yo creo que eres un gran contribuidor a esto de los podcasts. Por último, pero no menos importante, un amigo anónimo desde Perú, que dice iniciarse en esto de escuchar podcast, me pide hablar un poco sobre los podcasts y de si hay algo similar pero con video. No sé en realidad qué información sobre podcast quieres, ya que pues no lo especificas. Lo que te puedo decir es que para escuchar, pues puedes encontrar podcasts de muchísimos temas, desde algunos técnicos como Lean Podcast, Pingüinos en el Alambre, Byte, Comunicando, desde luego este podcast, y un largo etcétera, hasta otros que hablan de política, de medio ambiente, de música, de cómics, de películas. Incluso hay algunos por allí para aprender idiomas, lo cual me parece una excelente idea. En fin, pues hay para todos los gustos. Si buscas directorios de podcast para encontrar muchos podcasts interesantes en español y suscribirte a ellos, puedes empezar visitando los directorios de El Podio en www.elpodio.com y Podcastellano en www.podcastellano.com, donde puedes encontrar todo tipo de información sobre podcast, desde qué son y cómo escucharlos, hasta tutoriales sobre cómo hacer tus propios podcasts. También puedes escuchar Pin Podcast, donde Francisco Portero, David Ochoa, Emerson Quevedo y Momo nos mantienen al tanto sobre los nuevos podcasts y temas de podcasting. Por cierto, mencioné que salí en Pin Podcast número 35. Pin Podcast está en www.pinpodcast.com. Otra forma de encontrar podcast es utilizando el nuevo buscador de podcast que el equipo de Los Aburridos han creado en www.buscapodcast.com. Los Aburridos me comentan que aún están trabajando en la base de datos, pero yo ya lo probé y da muy buenos resultados en sus búsquedas. El otro podcast sobre Linux aparece entre ellas. Y si se preguntan, ¿quiénes son Los Aburridos? Pues ellos son unos podcasteros españoles y, bueno, mejor les presento el promo del podcast de Los Aburridos. Porque millones de personas no pueden estar equivocadas. ¡Ah, muy bueno! ¡Me encantó! Porque todas las predicciones apuntan hacia un mismo lugar. Es la comunicación máxima y profunda. Seguí el ejemplo, por favor. Los más grandes podcasters ya lo han vaticinado. Este va a pegar, Mora, este va a pegar, ese es bueno. Los Aburridos, el podcast. El podcast punto de losaburridos.com. En cuanto a la opción en video, que se les conoce con varios nombres, algunos les llaman videopodcast, otros vlogs, otros videoblogs. También en el directorio de podcastellano encuentras algunos. Amigo peruano, aunque esta información pues fue muy poca, espero te ayude en algo. Si puedo ayudarte en algo más, pues solo contáctame. Los enlaces correspondientes los encontrarás en el blog de este podcast, ubicado en opsl.blogspot.com. Bien, pues ahora pasemos al tema para este episodio, que es acerca de la estructura de directorios de Linux. Como sabemos, un directorio nos sirve para mantener organizada la información en nuestro disco duro. Por supuesto, el sistema operativo que usaremos pues también ocupará algunos directorios especiales donde guardará información relativa al sistema. Bajo Linux nos vamos a encontrar con una serie de directorios que, si bien muchas veces no será necesario que entremos a ellos, sí es bueno que los conozcamos para saber lo que contienen. En esta ocasión hablaré un poco de los más importantes. Para empezar, mencionaré que el sistema de archivos en Linux, al igual que en otros sistemas operativos, se basa en una estructura tipo árbol. A diferencia de otros sistemas como Windows, a la vista del usuario, el árbol de directorios parece una entidad uniforme y lo único que el usuario ve son directorios y archivos. En realidad, bajo Linux, algunos de los directorios que se ven en el árbol pueden estar distribuidos en diferentes particiones en el disco, e incluso estar situadas en diferentes unidades de disco. Siendo el acceso a estas particiones y o unidades de disco totalmente transparente al usuario de Linux. A diferencia de Windows, como les mencionaba, donde tenemos las unidades de disco representadas por letras como C, D, etc. y cada una puede contener estructuras de directorios diferentes. El directorio más importante es el llamado raíz. La raíz, y no me refiero a ninguna parte de ninguna planta ni a ninguna operación de matemáticas, se representa en Linux por el símbolo de la diagonal, el que está sobre el teclado en el número 7, y es la base de la estructura de directorios. Debajo de ella nos encontraremos el resto de los directorios. Uno de los principales es el directorio bin, que contiene los programas ejecutables a los que llamamos binarios. De hecho, bin es la abreviatura de binario. Estos binarios son archivos esenciales para el sistema y muchos de los comandos que normalmente se utilizan, como ls para listar el directorio, cd para cambiar el directorio, mv para mover un archivo de lugar, etc., son en realidad programas que están en este directorio. Estos comandos normalmente van a ser accesibles por el administrador y por todos los usuarios. Un directorio similar al anterior es sbin. La diferencia contra el directorio bin es que sbin contiene binarios que se utilizan para la administración del sistema, por lo que son accesibles exclusivamente al usuario root. Luego tenemos el directorio boot, que contiene todo lo necesario para arrancar el sistema, excepto los archivos de configuración. En este directorio vamos a encontrar la imagen del kernel o núcleo con la que estamos trabajando. Un directorio también muy especial es el directorio dev, que podemos decir es el directorio de dispositivos. Este directorio contiene archivos especiales que se conocen como archivos de dispositivos o device files, que se usan para poder acceder a los diversos tipos de hardware que tenemos conectados en nuestro sistema. Por ejemplo, para acceder al mouse tenemos dev diagonal mouse, para acceder a la unidad de disco duro dev/hd y una letra que lo representa, que puede ser A, B, etcétera. No es necesario que accedamos a estos directorios de manera explícita para manejar nuestros dispositivos, sino que Linux se vale de ellos para comunicarse y controlar a todos y cada uno de ellos. Muchos de los dispositivos de este directorio dev están organizados en grupos lógicos. ¿Recuerdan que en algunas series de aventuras o en algunas caricaturas de repente mencionaban algo de un pozo sin fondo, donde el que caía ahí se perdía para siempre? Pues este pozo sin fondo existe en realidad y lo tenemos en el directorio dev/null. Todo dato que se escribe en este directorio se pierde para siempre. Esto nos sirve cuando, por ejemplo, ejecutamos un comando, pero no necesitamos los mensajes de salida o errores que este pueda proporcionar. Entonces lo que hacemos, pues simplemente redirigimos la salida hacia dev/null. En algunos foros de Linux he visto, por ejemplo, algunos de los que postean, y al final de sus mensajes ponen que cualquier flame o comentario en mal sentido lo manden hacia dev/null. Ahora, el directorio etc es importante porque contiene los archivos de configuración del sistema. Aquí encontraremos, por ejemplo, los archivos de configuración del sistema gráfico, los archivos de comandos de inicio, los sistemas de archivos que se montarán al inicio, etc. En Ubuntu también podemos encontrar los repositorios o fuentes de donde podemos obtener otros programas y algunas otras cosas. Otro de los importantes es el directorio home, que es donde se almacenan los archivos y directorios personales de todos y cada uno de los usuarios del sistema. Si los usuarios están organizados en grupos de trabajo, como puede suceder, por ejemplo, dentro de una red mediana o grande, estos grupos de usuarios se organizan en este directorio. Por ejemplo, algo que digamos, home/contabilidad/Ana, o home/contabilidad/Luis, home/administración/Rebeca, etc. Este directorio vendría a ser algo así como el equivalente al Documents and Settings de Windows. Las bibliotecas o librerías compartidas que utilizan algunos programas al ejecutarse se guardan en el directorio lib. Las bibliotecas normalmente terminan en .so y su propósito es que varios programas puedan reutilizar el mismo código para reducir su tamaño. Otro directorio muy especial es el directorio mnt o mount. Este sirve como punto de inicio para mostrar los sistemas de archivos que podemos utilizar en nuestro sistema. Por ejemplo, sistemas de archivos temporales como los que manejan la unidad de disquete, de CD-ROM o DVD. A estos se les considera temporales porque pues obviamente podemos cambiar de disco y la estructura de directorios de cada disco pues es diferente. También podemos tener unidades de disco con sistemas de archivos diferentes al usado por Linux, como FAT32 de Windows 98 y versiones anteriores, e incluso discos con el sistema NTFS de XP. El montar sistemas de archivos quiere decir que podemos acceder a los archivos de estas unidades para lectura y o escritura, dependiendo de las opciones de montado, y que podamos trabajar con lo que tengan con sus archivos como si fueran archivos locales en nuestro sistema. Bajo Ubuntu, normalmente se utilizan como punto de montaje los directorios contenidos en el directorio media. Linux cuenta con un directorio que funciona como un sistema de archivos virtual para leer información de los procesos desde la memoria. Este es el directorio proc. Comandos como ps o free sacan su información de este directorio. En realidad, la información que hay en este directorio no son verdaderos archivos, aunque pueden ser accedidos como tales. Un usuario no va a poder crear ni modificar archivos de este directorio. El directorio root es el directorio personal del usuario root o administrador del sistema. Al usuario root también se le conoce como superusuario y significa raíz. Este directorio existe para evitar problemas de seguridad debido al uso del directorio raíz, del que les hablaba al principio, que se representa con la diagonal, como el directorio personal de root. Hay que recalcar que el propósito de este usuario no es otro más que la administración del sistema y no se recomienda usarlo para accesar el sistema para el trabajo habitual. El directorio TMP es donde normalmente se almacenan todos los archivos temporales de trabajo. El directorio USR o User y los directorios que están bajo este son muy importantes para el funcionamiento del sistema. Bajo esta estructura encontramos los programas más importantes del sistema, bueno, de hecho casi todos los programas. Dentro de USR encontramos subdirectorios como USR-bin, que contiene la mayoría de los que son los archivos ejecutables del sistema, USR-etc, que contiene muchos archivos varios de configuración, USR-include, que contiene los archivos include o headers para el compilador de C, USR-lib, que contiene las bibliotecas que se utilizarán durante la fase de link o enlazamiento de la compilación de un programa, USR-man, que contiene las páginas de ayuda mostradas por el comando man, USR-src, que contiene el código fuente de algunos o todos los programas de sistema dependiendo si hemos instalado o no dichos fuentes, y el directorio USR-local, que contiene programas que hemos añadido adicionalmente al sistema. Estos que mencioné son algunos de los directorios más comunes dentro del directorio USR. Por último, mencionaré el directorio var, que contiene información variable, como por ejemplo los logs o registros del sistema, el buzón temporal del correo, el caché de algunos programas, etc. Estos fueron solamente algunos de los directorios más importantes que se pueden encontrar en cualquier distribución de Linux. No son todos los directorios, incluso algunos sistemas pueden usar directorios diferentes, bueno, ligeramente diferentes, no un cambio drástico, como el caso que mencioné anteriormente entre el directorio mount mnt y el directorio media. Este es el final del episodio número 3 del otro podcast sobre Linux, grabado el día 17 de diciembre de 2006. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el podcast o algún tema que quisieras sugerir para tratarse en este podcast, alguna duda, etcétera, puedes dejarme tus comentarios en el blog ubicado en opsl.blogspot.com o bien contactarme en fmcruzg@gmail.com. Mi nick es Cinecan, mi nombre Félix Martín Cruz y me despido desde la ciudad de León, Guanajuato, México. Nos escuchamos hasta el próximo enero de 2007. Aprovecho para desearles felices fiestas, pásenla bonito, feliz borrachera y próspera cruda. No es cierto, no se excedan. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de fondo es por cortesía de Bate. Su página web es www.bate.com.mx.